Estás escuchando Rebasando el Horizonte, un podcast dedicado a la música bajo licencias Creative Commons, al software y a la cultura libres, y a lo que surja. Hola a todos, os habla José GDF. Hace ya mucho tiempo desde el último episodio, lo sé, y dije que volvería pronto. Pero a veces la vida te complica las cosas, uno no puede hacer lo que le gustaría. Y bueno, ya así estamos. Antes de nada, os pido disculpas por no haber aparecido antes y por seguir sin aparecer, ya que al menos por este podcast, Rebasando el Horizonte, voy a estar todavía un tiempo en espera. Hoy os traigo un episodio especial en el que Daniel Bautista y yo charlamos sobre varios temas y en el que aprovecho de paso para deciros que este proyecto no está muerto, aunque por ahora, como ya os he dicho, va a seguir en stand-by por un tiempo más. Después de estas palabras, podréis escuchar un tema de Daniel Bautista llamado God Hates Kittens, justo a continuación la entrevista y después de ella una versión actualizada de Init, tema con el que se inauguró este podcast, cerrando de alguna manera un ciclo. Ambos temas son extraídos del álbum Home Studio Video Sessions Volumen 4, de su 25 aniversario. Podéis escuchar este podcast en iVoox y en archive.org, además de en la entrada correspondiente de mi blog josegdf.net. Además, desde hace muy poco, podéis encontrar Rebasando el Horizonte en Spotify y en iTunes o Apple Podcasts. Esto último, debo darle las gracias a Fran Madrillano, creador de la desaparecida podcast.com y actual responsable de audiovip.com, sitio donde también podéis encontrar este podcast. Ya sin más, os dejo con God Hates Kittens. Un saludo a todos, os ha hablado José GDF y hasta la próxima. Bueno, pues ya estamos aquí con Daniel Bautista, natural de Málaga, si no recuerdo mal, ¿verdad? Exactamente, sí. De Málaga y residente actualmente en las Islas Afortunadas, en Canarias. Bueno. Correcto, ¿no? Sí. Dicen los que no viven allí. Bueno, bonito lugar, pero bueno, no, un poco lejos, ¿eh? Sí, la verdad es que está, vamos a tomar por viento, pero bueno. Bueno, pues Daniel Bautista fue, en su momento, fue el que inauguró este podcast, uh-huh, Repasando el Horizonte, con su tema Init. Uh-huh. Ni más ni menos que fue el que arrancó con mucha fuerza este podcast y ha accedido a, más que una entrevista, diría que es una charla entre colegas, porque ya hace tiempo que nos conocemos, que entre sí, comillas. Realmente. Uh-huh. De Gemendo, Ollamendo. Y bueno, y he estado mirando un poco tu web, danielbautista.com, y veo que tienes una dilatada trayectoria en la música, uh-huh, que se remonta antes del 2000, pero antes, uh-huh, aunque destacaría de 2000 para acá, ¿no? De Hipospadia, Cirilo Cilíndrico, Proxide, El Gran Houdini. ¿Qué me puedes contar de esa época, de esa etapa? Bueno, mis años locos de adolescente. Sí, al principio me dediqué a hacer lo que hacía todo el mundo en mi época, que era montar grupos, tocar en bandas, hacer ensayos y hacer conciertos. Bueno, es lo que se dedicaba todo el mundo en ese momento y es a lo que me dedicaba yo. Y pues estuve en varias bandas. Antes de todas esas bandas, durante los 90, estuve pues un montón de grupos de amigos, ¿no?, donde ensayábamos en garajes y esas cosas. Y luego pues montamos nuestra primera banda seria, que podría ser Hipospadia realmente, ¿no?, donde ganamos un concurso de bandas y estuvimos unos añitos editando demos, y son las que se pueden encontrar allí en la página web. Y después de eso acabé en Cirilo Cilíndrico y también estuve unos añitos dando más conciertos y bueno, después de todo ese bagaje de bandas, pues me aburrí de tanto rollo de conciertos y ensayos y demás, y decidí empezar, pues, entre comillas, mi carrera en solitario. En parte ha sido también un poco en paralelo, ¿no?, con alguna de ellas, ¿no?, como Cirilo Cilíndrico. Ya estabas ahí haciendo piritos, ¿no? Sí, de hecho, sí, hubo un impasse en Cirilo Cilíndrico donde estábamos grabando un disco que se tomó más de la cuenta, y entonces decidí, bueno, me aburro, ¿no?, pues vamos a hacer una cosita mientras tanto, ¿no? Y de ahí surgió el primer álbum en solitario, que es el Music for a Film, mientras esperaba que Cirilo Cilíndrico pues volviera a la acción. Y a partir de ahí, pues dije, una vez que Cirilo Cilíndrico se separó, dije, pues venga, vamos a seguir adelante, total, no fue mal el primer disco. Y desde entonces. Por cierto, ese fue un gran álbum, ¿eh?, el de Music for a Film. Uh-huh. Que por cierto, uno de los temas lo escuché en un centro comercial, por ahí por el norte, por España, lo escuché, el tema ese de amor, el Love Theme, uh-huh, lo escuché en un Carrefour de fondo. No sé cómo habrá llegado hasta ahí, pero... Sí, en fin. Yo una vez estaba escuchando un programa de televisión, estaba viendo un programa de televisión, que era lo que se llamaba Sé lo que hicisteis, en su día, y escuché una versión mía del Padrino, de repente, ahí en el programa. Estaba comiendo y dije, espera, esto me suena mucho. O sea que las canciones acaban en vete tú a saber dónde. Bueno, a ver, en YouTube estás muy activo. Yo te he visto tocando varios instrumentos, principalmente la guitarra, pero ¿qué más instrumentos tocas, además de la guitarra eléctrica? Realmente el instrumento que toco es la guitarra. Todo lo demás es echarle morro y hacer como que toco el bajo, podríamos decir que toco el bajo, pero no me considero bajista, y cualquier bajista que me oiga dirá, pues, ¿de qué estás hablando, tío? Así, pero bueno, me defiendo en el bajo. La batería sé tocarla, pero como vivo en un piso, mucha batería no puedo darle, así que las programo. Y luego los teclados y demás, ni bien, vamos, casi todos son programados, salvo tres o cuatro teclas que le doy de vez en cuando. Así que realmente, realmente mi instrumento es la guitarra. ¿Y tampoco cantas? Porque tampoco te he visto... Nunca te he visto cantar. Cuando era pequeñito, mi madre me dijo, mira, de guitarra muy bien, pero de voz mejor déjalo. Me hago una idea. No. Vamos a empezar un poco con la parte seria de la conversación ahora. Un poquito, bueno, no, tampoco te asustes, que no. Bueno, ¿qué te hizo compartir toda tu música bajo licencias Creative Commons? ¿Qué fue lo que hizo? Voy a subirlo con licencias Creative Commons, especialmente la atribución, ¿no?, en la que más usas. Uh-huh. en realidad yo soy una persona pragmática. Es decir, todo el tema filosófico está muy bien, a mí me gusta y creo en ello, pero realmente es una cuestión pragmática. Es decir, yo lo que quiero es que la gente escuche mi música, que cuanto más gente llegue a mi música, pues mucho mejor. Y entonces, publicar con una licencia hace que la gente diga, ah, pues mira, esto está disponible para que yo le pueda hacer mis rollitos. O la publique en mis vídeos o la utilice para no sé qué cosa. Y eso es estupendo. Y esa realmente es mi primera... Luego también estoy convencido del asunto filosófico y me encanta, pero realmente es una cuestión pragmática. O sea, ¿quieres que tu música la escuchen? Pues deja que tu música la utilicen y así llegarás a mucha más gente. Entonces, por lo que entiendo, que por eso no está reñido nada con compartir la música por otros canales como iTunes, Google Music, Spotify también, ¿no? También en Spotify se puede usar, se puede utilizar. Spotify, sí, en todos los sitios, sí, sí. Realmente es que intento que mi música esté disponible. Lamentablemente, hoy en día, la gente quiere comodidad. Y entonces, la comodidad es, pues me enchufo a mi Spotify y si no estás ahí, lo siento, pero no voy a mover un dedo para escucharte. Entonces tienes que estar en todos lados. Que si me encanta Spotify y todo ese tipo de rollo, bueno, pues tampoco es que me vuelva muy feliz, pero hay que estar ahí. Además de compartir tu música con licencias libres, también la produces con software libre. Hasta sí. Yo te digo, sé. ¿Eso cómo fue? ¿Desde cuándo haces eso? Y vamos, ¿cómo fue que lo has hecho desde siempre? Bueno, desde siempre. ¿O fue un día que dijiste, voy a hacerlo con software libre? Sí, bueno, en realidad yo empecé como todo el mundo usando Windows y lo que pasa que tras el paso por la carrera de ingeniería informática y después en mi trabajo me he especializado en Linux porque en la carrera me enseñaban Linux y en el trabajo uso Linux en los servidores y ya, bueno, ya he puesto toda la empresa a trabajar con equipos Linux porque me encanta y es el sistema que conozco. Así que poco a poco fui utilizándolo en casa. Y era, bueno, pues primero una partición en el disco y de vez en cuando entro, ah, mira, luego trasteo con no sé qué cosa, compilo mi primer kernel, todas esas historias. Y claro, llega el día que dices, pues oye, voy a funcionar en Linux porque estoy usando Windows y realmente Linux me da todo lo que necesito. Y luego llega el día después que dices, oye, ya que estoy usando Linux, ¿por qué no grabo en Linux? Y desde ahí, claro, llegó un momento que dije, pues me tiro la manta a la cabeza y empiezo a grabar ahí. En parte es un poco parecida a mi trayectoria también, pero hay una diferencia. Tú tuviste las narices, los huevos, como dije en su día, de usar una distro un tanto peculiar. Sí, y tú. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. Bueno, fue una evolución porque yo empecé con Slackware en 2000, una cosa así. Y después fui probando cositas, que si Red Hat, que si CentOS, que si, yo qué sé, Ubuntu. Y cuando vi Gentoo, pues me encantó, porque tenía una serie de cosas que me encantaban. Y una de ellas, precisamente, era la capacidad de trastear desde cero, porque tienes que instalarla siguiendo manuales y demás. Y a mí eso me gustó, pero sobre todo me gustó el hecho de que podías instalar lo que te diera la gana, pero no solo eso, sino que cada paquete podías elegir qué es lo que querías de cada paquete. Y aparte que es una distribución rolling release, o sea, es que me encantó la filosofía y dije, oye, pues si me gusta, pues me pongo con ella. Y al fin y al cabo es que te guste y que te pongas con ella, ¿no? Tampoco es nada tan especialmente duro una vez que te pones y pasas un ratito con ella. Entiendo que te funciona bastante bien con el tema del audio, ¿no? Porque hay distribuciones como las basadas en Arch. Conozco bastantes usuarios que han tenido problemas o que no han conseguido directamente ponerlo en marcha. Las basadas en Ubuntu parece que van un poquito mejor. Pero no tenía, hasta conocerte a ti, no tenía yo referencias de... Sí, no hay mucha gente que usa Gentoo y no hay mucha gente que grabe en Gentoo. Pero nada, al final es sencillo. Tenían una especie de mini proyecto o una especie de algo proyecto paralelo donde tenían el software más demandado, tipo Ardour y demás, ¿no? O sea, que no era muy complicado de hacerse. Hoy en día está todavía incluso más integrado en la distribución principal. O sea, que muchos problemas no hay. Pues una vez que te metes a trastear, pues, es fácil montar todo el sistema. Has nombrado de pasada Ardour, que por cierto estamos usándolo ahora para grabar esto. ¿eh? Y bueno, y estoy seguro de que lo usas porque te he visto más de una vez con Arduino Coordinación. Y bueno, ¿puedes detallarnos alguna cosita más de software que usas? Editores de audio, de vídeo, plugins, que no sé, una reseña así rápida de lo que tienes en tu arsenal. Bueno, Ardour es mi herramienta principal, o sea, el 90% de lo que hago es hecho en Ardour y es prácticamente usándolo a pelo, o sea, plugins poquitos, salvo los que trae de serie para alguna ecualización y algún rollito de ese estilo, pero prácticamente plugins externos, no, bueno, Drungizmo, por supuesto, para las baterías últimamente, pero prácticamente Ardour es el 90% de lo que hago. Uso Hydrogen para programar las baterías porque lo he usado siempre. Ahora con Drungizmo lo que hago es programo en Hydrogen, saco el MIDI y luego lo paso a Ardour para que lo utilicen Drungizmo. Pero para mí Hydrogen llevo utilizándolo muchos años y me es mucho más fácil programar baterías con eso que con el tecladito de que trae Drungizmo, que la primera vez que lo vi dije, ah, muy bonito, pero yo esto no lo utilizo. Y luego para cosas de sintes y demás, pues diferentes cosas. Uso a veces Rose Garden, si tengo que programarlos, y si no, pues uso este que tiene un nombre impronunciable, CINAP Sub FX. Ah, sí, ese es muy bueno, ¿eh? Eso es una maravilla para hacer cosas muy, muy técnicas, no, sino sonidos de sinte un poquito más raros de lo normal, ¿no? Y luego, si necesito cosas ya un poquito más clásicas, uso QSampler con una paquete de orquesta que había por ahí que alguien había ¿Sonatina, publicado. Puede ser? La Sonatina, exactamente, sí. ¿Quién la conoce? y bueno, poco más. Luego uso también Yamin para masterizar. Y de vez en cuando Audacity, porque para grabar una idea rápida y tal, pues para no montar todo el chiringuito y grabar, Audacity es una maravilla. O sea que no conozco casi nadie que lo use, que no lo use. Ah, no, Músicos, podcasters, es un estándar ya. Eso es una maravilla, vamos. Yo me recuerdo grabar a alguna banda en directo, algún ensayo, simplemente con Audacity. O sea, ¿para qué necesitas más realmente? Entiendo que el sonido de las guitarras y el bajo en su momento, pues supongo que lo procesarás por hardware, ¿no? Porque no te he oído nombrar guitarras ni nada de eso. Así que no, imagino que por lo mismo que yo, latencia, ¿no? Y sonido, latencia y mejor el hardware, ¿no? Sí. No. Quiero decir, Guitarix está muy bien. Y, o el otro, ¿cómo se llama? Rack y cosas de ese estilo. Está bien, está simpático, pero claro, yo tengo aquí un Kemper que me costó 1.500 euros en su día. Wow. Y no hay color. O sea, es un monstruo, ¿no? Y suena exactamente igual que el ampli que desees modelar. O sea que, sí, para mí el Kemper es la base de mi sonido, tanto de guitarra como de bajo, o sea que sí, es lo que entra directamente a la tarjeta de sonido y de ahí a grabar en Ardour. Pues sí, más o menos hace lo que hago yo. Estaba buscando el pod, pero no lo encuentro, para enseñártelo. Eso es pequeñito, ¿eh? No es, sí, tampoco... el mini. Pero sobra. Sí, realmente bueno, ya en la época del pod ya se podían conseguir cosas bastante curiosas. Bueno, como dije al principio de la charla, tuve noticias de ti la primera vez cuando Yamendo, la época... Bueno, yo llegué un poco tarde. No, había un Yamendo morado, decía Lobo Gris, creo, que había antes de eso. Yo llegué cuando ya era naranja. Ok. Y bueno, aún así había bastante actividad entonces. ¿Qué te va a decir? Sí, éramos muchos menos, o sea que era muy fácil llegar a más gente. Ahora se ha profesionalizado un poquito y es más complicado, ¿no? Pero bueno... Bonitos tiempos que ya no volverán. Pues sí, porque lo que te iba a decir, que sigue siendo un lugar de referencia o tal vez ha quedado un poco, lo que tú dices, profesionalizado y ya no es lo que era. Hombre, no es lo que era. Tampoco te diría que es peor, o sea, es diferente a lo que era realmente. Lo que sí es cierto es que noto que ganas más pasta con ahora con Jamendo que antes, que no había absolutamente nada. Pero yo creo que se llega a menos, no noto tanto feedback como había antes en Jamendo, que publicabas una cosa y te salían 40 comentarios, ah, pues mira, me gusta esta canción, ah, tío, dedícate a otra cosa, lo que fuera, ¿no? Y ahora realmente un comentario de vez en cuando, pero sí que se gana más dinero. No sé qué decirte, la verdad. Te veo muy activo últimamente en YouTube, ¿eh? Sobre sí. todo grabando, editando cosas antiguas y nuevas, también alguna nueva. Uh-huh. Y bueno, ¿cuál es tu próximo reto? ¿Cuál es tu próximo, si tienes algo en mente? Bueno, ahora mismo estoy grabando un disco, o sea que temas nuevos van a seguir saliendo, una cada dos o tres semanas voy sacando en YouTube, que parece ser que es donde hay que estar ahora mismo. Y sí, componiendo hasta llegar a 30 o 40 minutos para sacar un nuevo disco y publicarlo y darle un poquito de cancha. Bueno, lo de siempre. Más o menos ahora me dedico a la primera parte del año, saco temas antiguos y lo voy subiendo a YouTube. Y la segunda parte del año compongo cosas nuevas, las saco a YouTube y luego publico en todas las plataformas que se me ocurran. Sí, eso me imagino que era ese tu modus operandi, ir sacando poquito a poco las cosas y luego todo junto en un álbum. Sí, sí. Antes me gustaba más encerrarme y sacar el disco cuando estuviera hecho, pero es que ahora tienes que estar activo, porque si no estás activo, desapareces. Sí, pierdes un poco la sorpresa del oyente del álbum, pero por otro lado no pierdes la atención del público en general, ¿no? El público tampoco es que tengamos un público de millones de gente, ¿no? De personas, no, pero, sí, está claro, bueno. Pero sí, es que las cosas han cambiado un montón. Ya el disco realmente, la gente, yo creo que ya no le interesan los discos. A mí sí, yo soy de la vieja escuela y me bajo los discos y todavía los sigo escuchando. Y para mí un álbum es súper importante y me encanta. Pero la gente escucha canciones. Y bueno, desde que llevamos tocando tú y yo, todas las reglas del juego han ido cambiando. Primero que si publicabas un álbum en Jamendo, después que si las redes sociales y que si... Spotify, Google Play y ahora YouTube y mañana será otra cosa y es cuestión de adaptarse a lo nuevo. Vaya, ya te digo. ¿Sigues en contacto con gente de Jamendo? Ya sabes, gente como Lobo Gris, y David Cabedé, David Finvernon. Sí, bueno, con Lobo Gris sí, le sigo en las redes sociales y de vez en cuando me comenta alguna cosilla y yo le comento a él. Y el resto de la gente, pues no, porque el otro que estaba en contacto era el chico este, que David de Saro también, que participamos en un grupo junto con Lobo Gris. Y hace tiempo que no sé de él, porque más bien se desconectó totalmente de las redes sociales, se hizo un ermitaño y se fue al monte prácticamente. ¿Cómo lo oiga? No creo que lo oiga, porque está... Un saludo, Dani. pero bueno, pero bien. Luego también... he colaborado con gente francesa, sobre todo con unos álbumes por ahí que se han ido lanzando. No me acuerdo ahora ni del título ni del nombre, pero sí, de vez en cuando sacan un álbum y me llaman y tal. Y bueno, pues bien. Pero últimamente estoy yo solo y para adelante. Eso es una cosa que se ha perdido ahora que lo has nombrado, las colaboraciones entre varios y eso sí que... Es una pena que se haya perdido. Sí que sé que algunos de los compañeros están haciendo alguna cosa junta, ¿no? Ahí en Bandcamp están publicando, no sé si Rubio y Lobo Gris y alguno más. No me acordará el nombre del proyecto. Tengo pendiente de sacarme podcast, aún no lo he sacado. Ahora no me acuerdo el nombre, pero están haciendo alguna cosilla, pero poco más, ¿eh? Poco más. Es que era un rollo muy de Jamendo, como que nos conocíamos todos allí y al final, venga, pues colaboración arriba, colaboración abajo y salían cosas curiosas, pero como Jamendo ha mutado un poco y todos nos hemos desperdigado, cada uno buscándose la vida por su lado, pues ese es el rollo. Bueno, Dani, pues, ¿qué te iba a decir? ¿La música bajo licencias creativas, cómo tiene algún tipo de futuro? ¿Qué crees que, cómo está el tema? ¿Va a seguir siendo solamente una manera de autopromocionarse gente de manera independiente o vamos a alguna parte con esto o qué? ¿Tú qué piensas? Uf, eso es una pregunta... Difícil, he dejado la más difícil para el final. Ya, ahí me tengo que sacar la bola de cristal. No lo sé. Y sinceramente me da igual. Yo creo que es la forma de hacerlo y si no lo haces así, te estás cerrando unas puertas de forma absurda. Quiero decir, no publicar hoy con Creative Commons es... Me parece que razonamiento puede seguir alguien de... No, pues que es que no quiero que usen mi música. Pues tío, no sé para qué hacen música realmente. Yo creo que la forma de hacer las cosas es deja tu música, que la utilicen, que la destrocen, que la machaquen, que le den una vuelta y que hagan una cosa totalmente nueva y que la pongan en vídeos y que la pongan en todos lados, porque, tío, no sé, si no, a no ser que te vayas a contratar para hacer la banda sonora de una película, pues si no es por eso, yo no veo otra forma de hacer las cosas realmente. Claro, quien dice copyright dice también las versiones más restrictivas, ¿no?, de las licencias, que tampoco permiten monetizar o obras derivadas. Esas tampoco llevas a ninguna parte, ¿no? Tampoco me emocionan demasiado, porque vuelvo a decir, ¿qué es lo que quieres hacer? O sea, saco una música en Creative Commons, pero no permito que se toque ni que se tenga uso comercial. Pues bueno, todo es respetable, pero mira, ya para eso ponle copyright. Porque realmente, ¿qué es lo que consigues con eso? Es casi lo mismo. Es casi lo mismo, claro. Y dices, mira, es que mi música tiene Creative Commons. Pues enhorabuena, pues, la voy a escuchar igual que si tuviera copyright. Bueno, Daniel, pues hasta aquí se acaba la chuleta que tenía. No sé si se te ocurre alguna cosa que puedas añadir o decir. No, yo creo que he soltado mi rollo. Bueno, me voy a autopromocionar ya que estamos. Pues, por supuesto, adelante. Mi web es danielbautista.com. A partir de ahí me vas a poder encontrar en cualquier otro lado, porque tengo pues 1000 páginas de redes sociales y estoy en todas las plataformas musicales que pudieran estar. O sea que, pero desde danielbautista.com me puedes encontrar en cualquier lado. Recomiendo encarecidamente que lo veáis en YouTube, porque ya solamente es un crack tocando, pero es que ya solamente con ver las caras que pone tocando, ya solamente por eso vale la pena. Y aparte de la calidad de la música. Estoy liberando a mi lado payaso, así que últimamente ya voy a dejar de tocar y voy a simplemente hacer el payaso, que igual me va mejor. Bueno, Dani, muchas gracias por haber encontrado hueco en tu agenda. Y muchas gracias a ti por tenerme. Y nada, ya nos veremos por las redes sociales o por donde tú quieras, como dice un amigo mío. Y hasta pronto. Muy bien, venga. We'll be right back.